Muchas gracias, muchas gracias. El chico, el amigo del Circo Romano José de Pablo, tengo acá. Che, loco, ya se está terminando esto, es un garrón. El amigo del Kickboxing, mira que cocina, se pelea con la gente. Vamos a cantar una canción todos juntos. Como si no hubiésemos cantado, ¿no?